todos mis engaños y mis mentiras te fueron dañando y te marchaste hoy. Te fueron dañando y te marchaste hoy.